hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Desde territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Muy buenos días, comienza Enredando las Mañanas, 10.03 de la mañana. Buenos días, Cintia, buenos días, Matías, en los controles. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días a toda la audiencia. Acá estamos, muy, muy linda la mañana, una mañana que está elevando una temperatura bastante agradable acá en la ciudad de San Luis. Somos La Bulla, comunicación alternativa, y hasta las 12 vamos a estar haciendo este Enredando las Mañanas del día martes. Esto es Enredando las Mañanas de 10 a 12, de lunes a viernes, bien, bien, bien federal. Estamos teniendo una agradable temperatura, como decía, y estamos listas para arrancar unos mates, estos mates de enredades de todos los martes. Nos escuchás por www.rnma.org.ar y por www.labulla.org y por todas las radios de la RMA que están retransmitiendo estos programas. 21 grados, y va a estar bien. Cálida la mañana. Sí, se espera también unas temperaturas más de 30 grados, así que a prepararse en San Luis. A la tarde nos vamos acomodando para una marcha federal por la educación pública, por las universidades públicas, así que a sacar la gorrita, el sombrero, porque los 30 grados siempre son más y se van sintiendo en tierras puntanas. Y para el día de hoy tenemos varios temas para abordar, como siempre las columnas de nuestras compañeras que todos los martes nos acompañan, Pamela Mackey con su columna Territorio en Movimiento, los movimientos del territorio, va a estar retomando el tema que nos preocupa y nos convoca, que es la privatización de la cooperativa de agua de la Villa de Merlo, en la provincia de San Luis, al noroeste de San Luis, y el título de la columna es Agua en manos de una cooperativa, el municipio o un privado. Eso es uno de los temas que vamos a estar abordando. Sí, un tema bastante importante y muy, muy, muy preocupante que a esta altura, en este tiempo, ya se esté pensando en esto, en privatizar el agua. También vamos a estar haciendo conexión con los compañeros de Radio Comunitaria Cuyún desde Mendoza, en donde hoy nos van a compartir la información que se está realizando, una sesión sobre los 34 proyectos mineros de la zona de Malargüe y sobre el proyecto de la Ley Nacional de Modificación de la Ley 26.485 para incorporar el acoso sexual contra las mujeres en ámbitos laborales y académicos. Nos van a estar compartiendo eso y, como siempre, nosotros acá también compartiendo estas dos informaciones, este dúplex que desde La Bulla y Radio Cuyún desde Mendoza estamos saliendo en estos Enredando a las Mañanas. Recordemos que los compañeros de Radio Cuyún están en este momento haciendo también un programa en vivo, informativo, sí. Y hacemos un poquito ahí de enlace y salimos Cuyún en va vivo. A separar la olla, así que nos conectamos, abrimos Me los micrófonos. A parar la olla. A parar la olla. Así que bueno, ese es el estado de situación de los medios comunitarios, que vamos tejiendo redes, más allá de las redes concretas a las que pertenecemos cada uno. Eso está bueno también. Así es, y también estaremos en diálogo con Mara Campanella, que es docente de la Universidad Nacional de San Luis, y que nos comentará acerca de la marcha federal educativa que se va a realizar en este caso hoy a las 17, se está convocando para la ciudad de San Luis. Y hasta las 12 vamos a estar haciendo este Enredando las Mañanas con toda la información a lo largo, a lo ancho del país y también hacia afuera. También vamos a estar compartiendo la sentencia por Leo Bravo, asesinado por la policía de Charata, en Chaco. Así que completita esta mañana. Estos Enredando las Mañanas arrancan, como ya decíamos, desde ayer lunes salen los compañeros de Radio Roja desde Casa Grande, Córdoba. Los martes vamos haciendo ahí un salpiconcito con Radio La Bulla, hoy nosotros en este caso, y Radio Zumba La Turba desde Córdoba, que cada 15 días vamos intercambiando estos Enredandos. Los miércoles pasamos la posta para los compañeros de Radio Semilla junto a TTL desde Lamba. Los jueves este Enredando se va para Radio Activa desde Ingeniero Matwitz, Partido de Escobar, la provincia de Buenos Aires. Y este Enredando termina bien al norte con los compañeros de Radio Puebla Jujuy, de Radio Pueblo Jujuy. Así que muy contentes de estar haciendo esta producción de Enredando, como así también compartirnos noticias. Muy lindo estar en red de medios comunitarios, tan necesario difundir y hacernos visibles, ¿no? Así es, tal cual. Y mientras está tanto bien, te veo muy ahí, estamos bien, ¿no? El sol, el calor. Pero estaba esperando. La vida te sonríe, compañera. Estaba esperando por lo menos que aparezco ventilado acá adentro, pero bueno, estamos pidiendo mucho ya. 10 y 9 de la mañana de este martes 11 de noviembre, 12 de noviembre, ay, qué rápido que se pasa la vida. Seguimos en este Enredando las Mañanas, el informativo de la RMA, y ya regresamos. Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredate. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. Información de la Red de Medios Alternativos, en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las Mañanas. Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Recordá que podés escuchar en la página web del Comecuco en www.comecuco.com. Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. Diez y 13 de la mañana desde La Bulla, San Luis. Estamos haciendo este Enredando las Mañanas, el informativo federal de la RMA, con estos separadores que me encanta, más linda, las artísticas, como le dicen los compañeros, que anduvieron allí realizando les compas de Radio Roja, con voces de compañeros de Radio Activa, de Ingeniero Maswich, muy, muy bellas los separadores. Autobombo, le llamamos a esto. Y mientras tanto, estábamos intentando comunicarnos con las compañeras de Pañuelos en Rebeldía y de Feministas de la Vía Ayala, que andan por Chaco tratando de allí entrar en diálogo. Concretamente están en la localidad de Charata, donde se estaba llevando a cabo la lectura de la sentencia por el juicio de Leonardo Bravo, que la sentencia era hoy, era la lectura de la sentencia por el asesinato de Leandro, que ocurrió el 26 de febrero del 2022 en manos de policías de Chaco, en el contexto de su detención. Quienes estaban sentados en el banquillo de acusados son los policías Alexis Jesús Fleitas Noguera, Enzo Matías Gómez, Franco Daniel Sosa, Carlos Agustín Díaz, y hace unos momentitos por redes sociales y por el vivo que estaban, el vivo de Facebook de la sentencia que estaba transmitiendo Pañuelos en Rebeldía, nos enteramos que han quedado libres, sin cargos, los policías que acabamos de mencionar, ¿verdad? ¿Verdad, Mati? ¿Hay audio? ¿Hay? A ver, y vamos a... ahí nos dice Mati. Las compañeras, ahí estábamos pautando una llamadita, pero evidentemente la situación las ha excedido. Pero vamos, vamos a escuchar fragmentitos de la lectura de la sentencia, que evidentemente no es lo que se esperaba, porque el título con el que les compas y la familia de Leandro estaban intentando poner un poco para aportar a la difusión era perpetua o impunidad, y evidentemente transitamos por el camino de la absoluta impunidad. Vamos a escuchar fragmentitos de esta sentencia, a ver qué ha pasado, y vamos recabando info por las redes sociales, por WhatsApp, porque obviamente por los medios hegemónicos, silencio de radio. En el expediente número 6.2829/17, caratulado Méndez, Héctor, López, Ernesto, Catalino, Gallardo, Diego, Juan, Javier, Dorado, Alfredo, Javier, Toledo, Rafael, Darío, Estruciat, Natalio, David, sobre tortura, seguida de muerte y encubrimiento. En un segundo 189 de fecha 12 de diciembre de 2013, el expediente 1-03/13, caratulado Suárez Franco y Fierro Eric, sobre homicidio agravado por el uso de arma de fuego sobre habeas corpus, en donde entendieron y dejaron sentado que debía entonces pertinente recordar al apelante del concepto de tortura que nos brinda la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, norma citada por la impugnante entre sus fundamentos y que hoy ostenta rango constitucional, artículo 75, inciso 22. Define en el artículo primero, inciso 1, que se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores. Hola, Claudia. Bueno, ahí estábamos escuchando un pequeño fragmento de la audiencia. Acá pudimos entrar en contacto con Claudia Coro, de Pañuelos de Rebeldía, Feministas de la Vía Ayala. Hola, Claudia, buen día. Acá Cintia y Noé te hablan. Hola. Y me gustaría que sea ella la que dé una opinión, si les parece. Sí, perfecto, por supuesto, sí. Por supuesto. Estamos entonces, sí, directamente desde Charata, ¿sí? Chaco. La escuchamos. Hola, buen día. Buenos días. Hola. Bueno, Florencia, ¿verdad? Ahí se cortó un poquito la comunicación, por eso ahí te consultamos bien el nombre. Florencia, seguíamos en vivo en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, la lectura de la sentencia y por lo que acabamos de leer, han sido absueltos todos los policías. Es una impunidad absoluta. Contanos cómo están viviendo ustedes esta situación. La verdad es un sentimiento de impotencia enorme porque todo lo que se vivió el día de hoy en la lectura de la sentencia, el tribunal hizo un recorte totalmente sesgado de todas las pruebas que se encontraban dentro de la causa. Incluso hubo alteración y modificación de las testimoniales de los testigos que declararon cómo vieron y que observaron cómo fue la detención totalmente ilegal de Leandro. Dieron vuelta incluso una de las testimoniales más clave de la causa, que fue la vecina que sale a ayudarlo y que jamás lo denunció. El tribunal termina diciendo que la vecina llamó a la policía porque tenía miedo. Cuando esta misma testigo, esta misma señora, ya declaró, hizo la denuncia, denunció contra la policía que la obligaron a realizar esa denuncia. Tomaron de todos los peritos que participaron en la autopsia y la reautopsia, tomaron simplemente los informes que realizaron los médicos de la policía, dejaron y descartaron el informe de la perito Kramer, que es la especialista en este tipo de casos, o el informe de Lamparelli, que fue contundente. No le dieron ninguna validez a las pruebas que demostraban que Leandro fue torturado y que fue asesinado por la policía. Lo que quisieron hacer fue demostrar que claramente que la policía tiene vía libre para hacer lo que quiera, que el procedimiento fue legal y que no hubo exceso de la fuerza. Realmente es vergonzoso lo que ha hecho el tribunal, lo que ha hecho la fiscal, que también, dicho sea de paso, tiene antecedente de haber fallado a favor de imputados en causas de abuso sexual en las infancias. Esta es la justicia que tenemos, estas son las representantes que están para juzgar este tipo de crímenes. Los absuelven, los dejan libres y les dicen: está todo bien, pueden salir a matar, tienen toda la autorización, todo el sistema está preparado para eso, el sistema judicial, el sistema, todo está armado para que la impunidad siga siendo la moneda de todos los días. Florencia, y es decir que la lectura de la sentencia ya finalizó, fue expresa en unos pocos minutos y de manera totalmente impune fueron absueltos los cuatro policías, ¿verdad? Fueron absueltos los cuatro, y hay algo que es muy loco, porque todas las audiencias, tanto las testimoniales, los alegatos y ahora la sentencia, fue filmada y fue grabada, y no se nos permite acceder a esas filmaciones donde están las declaraciones. O sea, está todo, primero en la etapa preparatoria están todas las investigaciones, todas las declaraciones de los testigos por escrito, pero en la parte del juicio oral y público está todo grabado, y esas grabaciones deberían ser justamente públicas. Deberíamos poder tener acceso, porque ahí es donde nuevamente los testigos vuelven a relatar todo lo que ocurrió, y el tribunal con total impunidad hizo un recorte muy sesgado de lo que ocurrió ahí, y solamente le dio lugar a aquellos que eran peritos de parte de la policía, los médicos forenses que actuaron en la primera autopsia, que fue totalmente vergonzosa, y esa es una muestra más, una prueba más de cómo se maneja la justicia. Obviamente nosotros en esta instancia vamos a apelar y vamos a seguir hasta todas las instancias legales posibles. Bien, y esto, la verdad es que escucharlo es impactante, que hayan sido sobreseídos los policías, porque la carátula era asesinato y tortura, tortura seguida de muerte, ¿así estaba la caratulada o era otra la carátula? Le voy a pedir que se presente porque yo no me acuerdo su nombre. Ahí, bueno, le contamos a la audiencia que estábamos dialogando con Florencia en un contexto... Sí, disculpa. Sí, te escuchamos, Florencia. No, se cortó justo, discúlpame, no te escuché bien. No, no hay problema, sí, ahí como hubo como otras voces ahí en medio de la situación. Te consultamos la situación de que hayan sido absueltos los policías es impactante, sobre todo si la carátula es como estamos leyendo, era tortura seguida de muerte la carátula del caso. Tal cual, sí, tal cual. Bien. Tortura seguida de muerte y... falsedad ideológica, que era lo que se le imputaba a uno de los policías, que fue quien orquestó y quien comenzó toda la persecución y el hostigamiento aliado. Bien. Los absolvieron de todos los cargos. Bien. La verdad es que es la impunidad con la que en la que caminamos es absoluta, y imaginamos la bronca y la impotencia que ustedes están viviendo en este momento. Lo que quieras aportar, y seguramente entendemos que esto va a ser apelado, que se van a seguir las vías que se puedan continuar para que esto no quede así. Sí, vamos a seguir todas las instancias posibles, ya sea en la vía judicial, vamos a llevarlo a la apelación en todas las instancias, y vamos a buscar la condena social. Si no hay justicia dentro de estos tribunales, vamos a seguir luchando en las calles y vamos a seguir exigiendo justicia. Bien. Bueno, Florencia, te agradecemos el contacto y seguiremos bien de cerca las acciones que ustedes sigan desarrollando en torno al asesinato de tu hermano, de Leandro, y de la impunidad absoluta que la justicia de Chaco ha demostrado en el día de hoy. Dale, muchísimas gracias por seguir replicando el pedido de justicia por Leandro. Y bueno, no, hay que seguir. Abrazos, Florencia. Dialogábamos entonces con Florencia. Florencia es hermana de Leandro Bravo. Hoy en este mismo momento se acaba de desarrollar la lectura de la sentencia por el juicio de Leandro, que el 12 de noviembre, el 26 de febrero, perdón, del 2022, fue asesinado por la policía de Chaco. Y

al trote. Y lo mereces, Cintia, te lo mereces. Me has tratado muy mal por el grupo, pero después hablamos por privado. Bueno. No. Estos intercambios. No, ahí estuvo bien la compa, viste que por ahí escribimos. ¿Cómo andan? ¿Bien, compañeras? Les cuento que estoy viendo acá a metros nada más, a un metro de distancia mía, en el quincho de mi casa, la palomita empollando su huevo. Una cosa hermosa, la verdad. Ahí está. Eso es lo único bueno de este año. Cosa, ¿cierto?, que nos emocionan, ver una palomita. No todo es caos en Rosario, para que sepan. No, pero aparte las estoy viendo, está, vive tranquilamente con nosotras y con nosotros, está ahí muy tranquila, la perrita va, se acerca, ella no hace nada. Qué bien. Sí, con su tema, la verdad es que una convivencia ejemplar. Pronto habrá nuevo integrante en la familia, entonces. Sí, vamos a ir a ser abuela. Otro plato más, Mónica. No sé si está bueno tener otro plato más en la mesa. Otro plato. Eso es cierto, pero viste que se arreglan ella. Vos, de última le das un poco de miga o alguna cosa, se arreglan, pobrecita. Claro. Come una semillita. Te limpian el piso. Sí, falta que también esté acá adentro. Basta, por favor. No, no. Nadie acá adentro. Ya basta. Ya somos muchos seres vivos, digamos. Bueno, ¿cómo andan, compas? ¿Ven? Bien. Bueno, Moni, ¿qué tienes para ahora? ¿Con qué vamos? No me dicen qué es lo que quieren ahora del catálogo que he desplegado, para contarle, porque tampoco me queda muy claro por qué estoy ahora, pero ni eso me importa. Esto es radio y siempre estamos presentes. ¿Por dónde quieren que empiece, compañeras? ¿Por Rosario? Dale, vamos con Rosario. Vamos con Rosario, si hace falta cortamos y después seguimos, ¿sí? Porque aparte Rosario no solamente siempre estuvo cerca, sino que les puedo asegurar que acá nunca falta una bala para un infarto, realmente. Bueno, compa, como sabrán, porque no es noticia solamente de la ciudad de Rosario o de la provincia de Santa Fe o de alguna región de la provincia de Santa Fe, realmente ha sido noticia nacional e internacional. Porque nosotros no nos privamos de nada por estas zonas, eso sí, lo que fue el asesinato de Pillín Bracamonte, y bueno, si digamos, después vamos a hablar de su ladero, en todo caso, quien sería su segundo en el paravalanchas de la parcialidad de Central. Pillín Bracamonte, en todo caso, esto ya está dicho y hay muchos análisis dando vuelta. Ayer, les digo, era un pandemonio en la ciudad de Rosario, desde el fin de semana, ¿no? Pero el domingo había silencio porque todo el mundo estaba esperando que podía llegar a suceder. Pero ayer, aparte, era un pandemonio de medios nacionales e internacionales aquí en la ciudad. Pillín Bracamonte en sí, tipo común y corriente, si se quiere, en todo caso, digo, común y corriente en alguna época de su vida, llevaba casi 25 años y contando al frente de lo que sería, se le dice el paravalancha, pero en realidad es la Barra Brava, ¿no? La Barra Brava de una de las parcialidades de la ciudad de Rosario, como es Rosario Central. Está, después discutimos si él era de Central o no, pero él era el jefe de la Barra Brava de Rosario Central. Y fundamentalmente el Pichín Bracamonte era uno de los jefes de la vieja época, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes los jefes, en todo caso, antes de toda esta nueva oleada que cambió radicalmente el panorama en cuanto a la venta de estupefacientes, a los negocios de los estupefacientes? Eso, ojo, después mucha tela para cortar sobre ese tema, y era uno de los últimos líderes de la vieja época, al mejor estilo del Padrino, digamos, hacer negocios, no levantar mucho la polvareda, y en todo caso mantener siempre, bueno, todo el tejido, todo el entramado que necesitan con el Estado, jueces, fiscales, policía, un poder político, todo lo que necesita, y en todo caso esto de ser el buenorro, digamos, del barrio, el buenorro que en todo caso ayuda a determinados espacios y que la gente termina queriendo. No sé si a ustedes más o menos allí les pasa lo mismo, pero acá ha pasado, la gente del barrio queriendo muchísimo al capomafia, digamos, que tenían cerca. No sé si ustedes esa historia la han tenido, sí, que vivir. Sí, tal cual. Sí. Claro, porque aparte es el que lleva, el que te da la garrafa, el que le tocas la puerta cuando te falta un medicamento porque tenés a tu piba, enfermo, ¿se entiende? Entonces es el que sale a rescatar esas cuestiones y mantiene ese vínculo social y también cierto contacto. Bueno, acá ha habido casi velorio cuando mataron al pájaro cantero, o sea, la gente salió a hacer murales y a llorar al pájaro cantero, ¿está? Entonces, bien, una cosa que en el tema de lo que es el asesinato de Pillín Bracamonte, que ya había tenido 29 intentos de asesinato, este es el 30, como el refrán dice, a la tercera bala vencida, en el caso del Pillín es a la 30 bala vencida. Claro, ¿quién era su ladero? El Rana Tardo. ¿Y el Rana Tardo quién era? Aparte de un trabajador, ahora sí en su época, ya hacía mucho que no, era un dirigente gremial, delegado del Hospital Centenario y dirigente de UPCN, que aquí UPCN es justamente la otra parcialidad en cuanto a ATE, ¿no? O en tanto y en cuanto seas trabajador o trabajador del Estado, perteneces a la Asociación de Trabajadores del Estado, donde en general es el espacio donde también nos reunimos, o perteneces a UPCN, que es Unión Personal Civil de la Nación, ¿no? Bueno, dirigente, nadie dijo nada sobre esto, ¿eh? Ayer pasaron los restos de Rana por enfrente del hospital, había un grupo ahí despidiéndolo, dirigente, o sea, vinculado a todo lo que estaba vinculado, pasó sin pena ni gloria, y a todo el mundo le pareció fantástico que el dirigente sindical del Hospital Centenario, hospital importante si lo hay aquí en la ciudad de Rosario, dirigente de un gremio, digamos, que fuera aparte el segundo de la barra brava de Central. Hay que decirla a ver si alguien lo dice. Bien, pero ustedes me dicen, compas, si yo tengo que cortar, por favor. No, vamos, Moni, te escuchamos ahí con atención porque el culebrón rosarino este... Es un tema, pero yo quiero destacar, porque mucho se está diciendo del Pichín Bracamonte, la luz estaba cortada, él salió de la cancha. Bueno, una cuestión que a ustedes les va a interesar. Pichín, en estos días, supuestamente algún tipo de condena, seguramente. Ha zafado todas las condenas, les aviso, compañera, andaba libre por la vida. La única, si se quiere, restricción que tenía a su libertad es que desde el 2018, más o menos, no lo dejaban entrar a la cancha de Central, ¿sí? O sea, dirigía la barra brava, pero no podía entrar a la cancha, o sea, no podía entrar cuando estaba jugando Central. Después de ahí en más, calculo que debía haber tenido hasta una habitación privada en cualquier espacio que pertenezca al Club Rosario Central. No podía, por esta cual lo encontraron vendiendo entrada. La verdad que el chango fantástico, hay que decir en esto, una anguila para zafar absolutamente de todas. Pero su expareja lo había denunciado hace un tiempo por violencia de género, y en estos días tenía que por lo menos salir la condena, que seguramente iba a ser, nada, 2 años en suspenso y que no se acercara a eso, ¿no? Mucho más no se esperaba de eso, ¿no? Es más, y se conoce esta causa por 2 cuestiones. Una, porque lo que se llama la prensa, o en todo caso periodistas que siguen la cuestión de policiales, siempre llamó mucho la atención cómo un Pilín Bracamonte pudo ir zafando absolutamente de todas las causas, ¿no? Y quedaba ahí, en todo caso, involucrado, siempre con alguna condena en suspenso, un par de semanas en la cárcel y rápidamente salía, cuando los otros, ustedes saben, de esa generación, o por lo menos vinieron después de él, amontonaron hasta 120 años de cárcel. Pero Pichín siempre pudo zafar. Pero hay una cosa importante que hay que saber. En Rosario no venía todo tranquilo. Y les vuelvo a decir, compa, ustedes me cortan y en todo caso anotamos y después seguimos. En Rosario no venía todo tranquilo, ¿sí? En Rosario hacía rato que... A ver, primero, ustedes saben, compas, que te cuentan lo que quieren, ¿sí? Entonces, cualquier persona que quiere ingresar a un medio, ingresa a X medio, la capital, por ejemplo, de Rosario... Y a lo mejor ve que tenemos la fiesta de la colectividad, el encuentro anual del helado artesanal y está todo fantástico. Pero en la barrio no estaba todo tranquilo. Y por ahí ya algunas cosas se venía pintando de otra vez balaceras, homicidios. Digo, de que ponemos siempre, como siempre digo, los pueblos, ¿no? Porque son las pibas y los pibes de nuestro pueblo. Sean o no sean soldaditos, eso a mí no me interesa. La policía había crecido mucho el delito del robo, ¿sí? Y el robo calificado estaba creciendo mucho. ¿A qué le llamo yo el robo calificado? El robo calificado este que te entra y dice, vos te quedás tranquilo, te quedás ahí, te ves sentadita, está todo bien, vengo a robar determinada cuestión, saben perfectamente dónde están las cámaras ubicadas, dónde no hay cámaras ubicadas, saben perfectamente cómo no comerse una causa grave, sino en todo caso que sea un robo, ahí. ¿Se entiende? Vienen con... Entonces, hacía rato que se venía hablando de la policía está desocupada, porque la policía, claro, al sacarle del desastre que se venía viviendo en la ciudad con los asesinatos, las muertes, los asesinatos, digamos, de una cantidad de personas, en algún momento tenían que frenar la situación porque era insostenible. Entonces, bueno, tanto Puyaro, bueno, ya hablamos de quién es el gobernador de esta provincia, que fue ministro de Seguridad, por cierto, y la señora ministra de Seguridad, Patito Bullrich, idearon este plan, digamos, de las cárceles de máxima seguridad. Bueno, salieron a la Bukele, a correr por derecha a Bukele y a mostrar ahí a todos los que tenían contra el piso. ¿Ustedes conocen más o menos, aparte de todo lo que las denuncias que hubo por este tema? Sí, ahí muy muy por encima, pero sí. Bien, ¿sigo o necesitamos contar? No, sigamos. Bien. Entonces, contarle esta cuestión. ¿Por qué las denuncias? Porque, entre paréntesis, el otro día justamente se hizo un recurso de amparo porque todos estos presos de altos perfiles que primero los dejaron, no solamente vender droga, los han dejado dentro de la de las penitenciarías hacer asado, y fundamentalmente lo del asado sería lo de menos. En realidad les han permitido que sigan manejando el delito en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y cuando digo el delito hablo de muerte. Ahora, ¿por qué se permite? Y porque si no se permite, hay mano de obra desocupada. ¿Cuál es la primera mano de obra desocupada? La policía. Sí, porque en realidad, ¿por qué existen estos grupos? Y estos grupos existen porque el Estado los banca. No salen de la nada. Claro. No se pintan. Claro, porque alguna mente brillante dijo, ahora me voy a armar una bandita, ¿sí? No, no, te escucho, sí, decime. No, que digo, sí, ahí está el Estado sosteniendo, lo sabemos bien, de distintas formas, lo vemos en los pueblos chicos también. Está la policía cruzada contra el narcotráfico y son los mismos que sostienen, que regentean pibes para la venta, que revientan una casa de un pinche cuando quieren simular algo, que implantan cosas, miles de estrategias ahí, desde lo chiquito hasta lo macro, digo, entonces conocemos en nuestro territorio, quienes lo caminamos, las múltiples formas que tiene el Estado y la policía para solapar, para todas estas cuestiones y para regentear todo esto. Claro, y bueno, y ahí, por ejemplo, no puedo dejar de pensar en Luciano Arruga, por ejemplo, ¿no? Estos son los casos donde después se pone blanco sobre negro de las realidades, porque, a ver, en lo cotidiano que nos pasa a los pueblos, que nos va pasando cotidianamente, todas estas cuestiones van surgiendo, pero nadie las mira, nadie las relata aparte, porque nadie las quiere relatar. La policía, desde que Puyaro y Patito Burri dijeron, che, muchachos, paren la mano, porque de verdad se les fue al carajo esto, y se nos está echando al carajo, o sea, ¿quiénes van a terminar pagando el pato de lo que está sucediendo en la ciudad de Rosario? Y la clase política, porque alguien tenía que salir a dar respuesta, ¿sí? Entonces pararon la cuestión. Cuando pararon la cuestión, la policía salió a organizar las bandas de choreo, ¿sí? Y las bandas de choreo no es el pibito que te viste, que te corre cuando vos bajás del bondi y te saca el celular. Esa tontería de uno dice, bajo sin el celular porque encima si me lo robo lo voy a tener que volver a comprar porque lo necesito. ¿Tá? No son, son bandas mucho más especializadas. Por ejemplo, como están muy aburridos los muchachos, porque realmente a los que supuestamente deben perseguir, no los tienen adentro, digamos, o obviamente no los van a perseguir, por supuesto, no tienen ninguna intención, ¿qué hace la policía, que aparte fue arrastrada a distintos lugares de la provincia, de todos lados, viste, dan vueltas por Rosario, andan con el GPS, el Google Maps, es eso que se usa? Sí, bueno, sí, a sí. Ver, ¿a dónde tienen que salir? ¿Qué hicieron? Entonces, se han dedicado a... y también un recurso de amparo por esto, se han dedicado a perseguir a las pibas y los pibes como siempre, ¿sí? Por portación de gorra, por portación de apellido, por portación de color de piel, por portación de clase social. Ahora, claro, el otro día ya se les fue tanto el mambo, porque viste que ellos se van de mambo, se pierden por ahí, ¿no? No como que no tienen un freno en algún momento, que terminan deteniendo, terminan parando a tres gurises que son estudiantes de la Gurruchaga, de una escuela, o sea, aquí en la ciudad de Rosario, una escuela pública, y la gurizada iba al colegio, ¿sí? Con su mochila, iba al colegio, los paran, le piden documento, los chicos que le dicen que no tienen el documento, obviamente, mamá y papá no le dio el documento, los mandan así al colegio, ¿quién anda con documento? Claro. ¿Te dan los documentos, chica? No, te dan, claro. Te dan la mochila y los útiles escolar, tranqui, sí, aparte, y te dicen, y traer lápiz y la goma, porque viste que aparte no traíamos el lápiz y la goma, eran hartos de comprar lápiz, y digo. La gurizada andaba entonces yendo para el colegio, los pararon, les pidieron documentos, los chicos les dijeron, nosotros no tenemos el documento, y a uno de ellos aparte lo amenazaron y le dijeron, la próxima vez te detenemos si no tenés el documento. Imagínense cómo llegó la gurizada al colegio, ¿sí? Esto está pasando todos los días en Rosario, ¿eh? Lo que pasa es que no sale eso, está saliendo la fiesta de las colectividades, ¿está? Y ahora sale Pichín, el asesinato de Pichín Bracamonte, pero eso no está saliendo. Sale muy poco. Bueno, llegaron los... Hubo toda una movilización. Y también quería contarles, perdón, al margen, vengo re desorganizada porque es muy martes, compañera, que en el marco, inclusive, de los presos de alto perfil, también se hizo el otro día un recurso de amparo porque a la idea Bukele de Patricia Bullrich, el encierro, bueno, inclusive hubo casos de empalamiento, ¿sí? Dentro del penal. ¿Está? Tremendo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en la ciudad de Rosario? Y lo que Pillín Bracamonte adelantó, si a mí me matan, la ciudad arde. Uh-huh. ¿Y qué piensa el pueblo rosarino? En realidad, otra vez, nuevamente, vamos a poner los muertos. Esta sería un poco la situación, ¿no? Después discutir si el tema de la rivalidad, la parcialidad canalla, si en realidad hubo ahí una interna con los monos, en realidad no tiene nada que ver, compañeras y compañeros. En realidad hay que decir que la policía, fundamentalmente la policía, como arista del Estado, necesita volver al negocio. Está, y hay que volver a poner el negocio en el tapete, porque ustedes aparte no se olviden que la inseguridad, como se dice, tremendo negocio es. Entonces, sí, en la medida que vos necesites contratar cámaras, que gente que te cuide, eso es muy importante. Y se está no se les va a terminar el negocio, porque Bullrich y Puyano no le quieren terminar el negocio. Lo que le dijeron es, muchachos, aguántense un poquito con agua, con el sueldo, con las migajas que pueden hacer, hasta que los podamos dejar. Pero que hay que cuadrar nuevamente la delincuencia, ¿sí? El Estado necesita cuadrarla nuevamente. Por lo menos que no se le vaya tanto de mambo como fue en esa fatídica semana donde hubo tres laburantes muertos. El colectivero, el trabajador el taxista y también el trabajador de la playa de... Bien. De la playa de combustible, ¿sí? Bueno, Moni, la verdad es que... ¿Se entiende? Y temazo para hablar largo y tendido, pero si te parece... Hacemos una pausita y en breve nos conectamos nuevamente para despedir el Enredando y también que nos comentes el otro tema del que queremos seguir ahí en detalle, que es la situación de las de Carmen Villalba en el traslado ilegal en Paraguay y máxima seguridad y ilegalidad total. Así es, compañera. Bien. Así es, compañera. Entonces, aquí me quedo escuchándolas y ya después cuando me digan, atenta nuevamente. Abrazos. Abrazos. Paramos el mate y retomamos este Enredando las Mañanas hoy desde La Bulla, San Luis, 11 y 29 de la mañana de este martes 12 de noviembre. El Enredando las Mañanas, el informativo federal de la RMA avanza, nos queda la última media hora y queremos entrar en diálogo con nuestros compañeros de Radio Cuyum, Radio Comunitaria de Mendoza, Barrio La Gloria, que en este momento están haciendo Parar la Olla, programa diario, matutino, con el que siempre entramos en diálogo cuando podemos para seguir tejiendo redes. Vamos a ver si ellos andan por allí porque tenemos varios temas para dialogar. Andan muy preocupados con lo que acontece con el tema ligado a la mega minería y la cantidad de proyectos que han presentado y están sesionando en este momento en Mendoza para la zona de Malargüe. Y nosotros queremos hablar de también un tema que nos convoca, porque una compañera periodista feminista aquí de San Luis ha andado siguiendo bien de cerca el proyecto para penalizar el acoso sexual en el trabajo, que está siendo en este momento tratado en la Cámara de Diputados de la Nación. Son los temas que nos convocan y vamos a ver si andan por allí nuestros compañeros de Radio Cuyum para saludarles. Abrimos la ventanita, el micrófono. A ver, ya la tenemos. Ahí lo escuchamos, que están hablando al aire, les compa, ya les vamos a conectar. Acá estamos. Mendoza, en Radio Comunitaria Cuyún y Radio Tierra Campesina. La Pabla les saluda, el Gonza también me está acompañando y estamos con compañeros estudiantes de la Escuela de Profesores Mendocines, Brisa y Francisco, que están acompañando en la mesa. Así que saludo. Son un montón. San Luis, buenos días. Muy buenos días. Son un montón ahí. Acá habla por acá. Noelia, que estamos aquí en los micrófonos, y Matías en los controles. Les saludamos, compañeros, ahí con visitas. Qué bueno que están acompañadas el día de hoy. Sí, estamos con algunas bajas, porque nuestro compañero Juan Pablo no pudo venir, entonces tuvimos que modificar algunas fichas. ¿Viste cómo es la radio comunitaria? Tal cual. Es el juego de la silla esto. Te toca estar en el micrófono y estoy en el micrófono. Producción, pero, musicalización, operación, locución, lo que haga falta. Exacto. Es nuestra formación comunitaria, digamos. Eso es lo bonito de todo. ¿Cómo viene así a San Luis? ¿Cómo está el clima? Ay, acá ya estamos entrando en calor, va avanzando, un calorcito de 23, 24 grados, y para hoy se espera un 30 grados, tenemos marcha federal universitaria, así que sacaremos los gorros, los sombreros, ahí para ir a la marcha con calorcito. Bien, ¿les parece que arranquemos nosotros compartiendo la primera entrevista que le queremos hacer llegar a los compañeros así de San Luis? Perfecto. Que es la entrevista que realizamos ayer con Leticia Morcos, presidenta de la Asociación Civil Libera, donde hablábamos de esta información que llegaba, que es la Corte de Mendoza ordenó al gobierno de la provincia que informe dónde se practica el aborto legal. Anistía lo pidió en 2021 y Salud lo que respondió, sí, lo estamos haciendo, ¿no? Pero no dio detalles de dónde. Y recordemos que estas dilataciones, esta no responsabilidad por parte del Estado, hace que cumplir la ley se haga dificultoso para quien va a buscar ese derecho, que es justamente no tener información de dónde se están realizando, y eso dilata los tiempos que lo contempla la ley. Estamos hablando de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que si les parece, escuchamos a Leticia Morcos, presidenta de la Asociación Civil Libera, que habló con nosotros en el día de ayer sobre este tema. Adelante nomás. Efectivamente, lo que la Corte ha planteado y le ha ordenado al Ministerio es que cumpla con brindar un informe que contenga información completa y veraz acerca de ese punto particular. Lo hace la Corte porque hubo que iniciar una acción judicial, si no, la Corte no hubiera intervenido. ¿Por qué digo esto? Porque esto no se inicia allí, sino que se inicia en el ámbito administrativo. Más puntualmente se inicia dentro de la esfera de los derechos y garantías constitucionales que tiene todo ciudadano, ciudadana, ciudadane de la Argentina. Como ciudadanos estamos facultados, habilitados para pedir información pública a los organismos del Estado, o cualquiera de sus distintas agencias, siempre que esa información efectivamente no contenga datos que deban ser resguardados porque puedan comprometer la intimidad de sujetos a los que el Estado también debe resguardar, y siempre que eso no esté comprometido, el Estado, las agencias, como te digo, de la administración, tienen la obligación de brindar esa información. E incluso si cualquier pedido de información quiere la población contuviera algún punto que no pudiera responderse, porque se podría vulnerar el derecho a la intimidad y la confidencialidad y demás, con solo salvar ese particular, debe evacuarse la totalidad del informe, ¿sí? De manera completa, veraz. Solicitamos un informe al Ministerio de Salud de la provincia acerca de, digamos, las condiciones o de cómo se había organizado el sistema de salud para brindar la práctica de la interrupción del embarazo, atento que, como ya sabemos, no, también está muy bien refrescarlo, porque además es un gusto poder hacerlo, a partir del 24 de enero del 2021 entró en vigencia la Ley Nacional 27.610, que reconoce el derecho a las mujeres y a las personas en general con capacidad de gestar a acceder a la interrupción tarea del embarazo hasta la semana 14, inclusive de su proceso gestacional, y acceder a la interrupción legal del embarazo, que es una posibilidad en nuestro país desde 1921, cuando la persona gestante se encontrara en una situación de peligro para la vida o para su salud, o bien esa gestación haya sido producto de una agresión sexual, una violación. En esos casos también, desde 1921 ya se podía acceder. Estamos hablando de más de 100 años. Y además, que desde el 2021, es decir, 100 años después, logramos la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, aquella que con la sola manifestación de la voluntad y por el deseo de la persona gestante no continuar la gestación, puede acceder a su interrupción en la República Argentina. Entonces, bueno, queríamos saber cómo la provincia de Mendoza estaba implementando en su sistema de salud las herramientas necesarias para garantizar que las usuarias de salud que se acercaran al sistema a solicitar una interrupción del embarazo, en cualquiera de estas de estos supuestos, pudiera efectivamente acceder. Ese pedido de informe no fue contestado adecuadamente porque se hizo una especie de contestación formal como para, entre comillas, responder el informe, no quedar como que no contestaban, pero cuando va al contenido del informe, en definitiva, es justamente eso, es una no respuesta. Claro, esto puede ser que lo avaló la Fiscalía de Estado, esa respuesta en su momento. Bueno, ahí escuchábamos, compañeros, esto que bien Leticia Morcos está explicando, la presidenta de la Asociación Civil Libera Feminista, que es: el gobierno de Mendoza respondió, pero omitió responder, por ejemplo, en qué centro de salud de la provincia se realiza justamente la práctica de aborto en el marco de la ley, además de datos imprecisos sobre cantidad de prácticas realizadas, esencial para el monitoreo y evaluación de la política pública, a efectos de conocer de qué manera accede la población a esta prestación en el sistema de salud. Todo esto hace que la Corte le obligue a la provincia de Mendoza que responda. Que responda no diciendo lo estamos haciendo, sino que dónde y cómo se está realizando. Además debemos sumar el recorte presupuestario que hay por parte del gobierno nacional y en las provincias para justamente que se cumpla la ley. Tal cual. Situación que se está replicando en todas las provincias, en mayor o en menor medida. La ley 27.610, la ley Interrupción Voluntaria del Embarazo, no ha sido derogada, como amenazaban por allí, de manera explícita, pero sí empiezan a desfinanciarla por todos lados. Entonces es interesante el proceso que las organizaciones feministas y transfeministas empiezan a desplegar en defensa de una ley que fue conquistada, que fue alcanzada de manera contundente en las calles, con un consenso social importante. Así que bueno, es interesante que las compañeras empiecen en Mendoza a dar la batalla, porque esto recién comienza, esto recién empieza. Bueno, gracias por esta info necesaria, compas. Nosotros aquí en San Luis también queríamos compartirle un tema ligado a la lucha y a la defensa de los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, porque una compañera periodista de San Luis, periodista feminista, Susana Dromi, anda difundiendo, porque ha vivido en carne propia la violencia y el acoso laboral en ámbitos ligados al periodismo, por eso está intentando arrojar un poco de luz y difundir un proyecto de ley que Cámara de Diputados a nivel nacional está tratando en este momento en distintas comisiones, que es el proyecto para penalizar el acoso sexual en el trabajo, que desde noviembre, desde principios de estos días, la Cámara de Diputados de la Nación comenzó a tratar este proyecto para tipificar el acoso sexual en ámbitos laborales y académicos, que todo esto se destapa a raíz de lo que periodistas argentinas desplegaron, la campaña que desplegaron por el acoso concreto los múltiples acosos que realizó Pedro Brígger, el famoso periodista que hasta feminista era, con pañuelo verde y demás, que andaba acosando por todos lados de manera impune, con el silencio y la complicidad de periodistas, de dueños de canales y distintos ámbitos. Si les parece, compartimos un fragmentito del análisis sobre este proyecto que realizaba nuestra compañera de aquí, de la ciudad de San Luis, Susana Dromi. Escuchamos. La ley propone la modificación a la ley 26.485, más conocida como la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Propone la modificación mediante la incorporación de un nuevo inciso sobre la violencia y acoso sexual contra las mujeres, específicamente en el contexto laboral y académico. Está pretendiendo este proyecto modificar la ley y agregar un nuevo inciso, porque no tenemos en nuestro país, o nuestro país carece de un abordaje legislativo específico sobre acoso sexual dentro de los ámbitos mencionados, que son el laboral y el académico. Cada vez que ha existido alguna situación de denuncia por acoso sexual que está en estos ámbitos ya muy generalizado, muy naturalizado, en tanto no lo vemos, invisibilizado prácticamente por completo, los daños o el daño no puede ser dimensionado. Entonces recaemos en estas cuestiones de la reiteración de, del mismo suceso, y vemos la impunidad con la que puede manejarse un acosador. Entonces cabe hacernos dos preguntas que por allí son como los disparadores que nos permiten reflexionar acerca de la urgencia de la aprobación de este proyecto de ley. Una, ¿qué puede hacer una joven de 18 años que necesita ser aprobada en la universidad ante una situación de acoso de un profesor si la ley no contempla su calvario? Dos, ¿qué puede hacer una empresa o una entidad educativa que quiere despedir con causa a un empleado acosador, pero no está en condiciones de afrontar un juicio ni de pagar una indemnización desproporcionada? Bueno, acá la respuesta es la misma, ¿no? Necesitamos una herramienta jurídica, una herramienta legislativa, una herramienta que nos permita... Bueno, ahí escuchábamos, compañeros, a Susana Dromi y tirándonos ahí preguntas bien concretas para bajar lo que por ahí puede ser un tema difuso para algunas, no para nosotros quienes tenemos que surfear en la ola cotidiana de los acosos y bancarnos cada cosa en pos de preservar el trabajo, en pos de lo que fuere. Bien ahí lo bajaba a ejemplos concretos para que magnifiquemos, porque incluso por ahí en redes sociales he leído sobre este tema, los comentarios, bueno, estamos, misma gente, compañeros progres, digo, bueno, estamos pasando hambre, el fascismo al frente y ustedes las feministas con estos temas. Bueno, son los temas. Y además también mencionó el compañero, yo escuchaba atentamente las preguntas retóricas que hacía la compa, y justamente recordaba una profesora que tuve de locución en la Universidad Nacional de La Plata que mencionaba, no voy a nombrarlo porque la compañera no me dio su aval, pero cuando diga el nombre de su programa ustedes entenderán de quién, que enseñaba locución con violencia machista, no solamente en la forma, sino también en las cuestiones más pedagógicas, para darle como ejemplo cómo modular la voz, usaba ejemplos muy pornográficos. Y estamos hablando de marca de radio. Sí. Ustedes sabrán de quién hablo. Sí. Muy en la línea de Brígger, ¿no? Tipos que son progres, tipos que tienen como un recorrido periodístico ahí, pero que también violentan constantemente a compañeros. En este caso, una profesora que, si hubiera tenido el marco de lo que decía justamente la compa en estas preguntas, ¿qué hacer una joven de 18 años? Seguramente podría haber avanzado para que eso no sea un calvario y después no sea un relato en nuestras clases casi como con miedo, ¿no? Porque nos contaba, esto me pasó a mí, yo no quiero que le suceda a ustedes. Uh-huh. Bueno, ¿cómo cuidarnos? Me parece que parte de esto que ustedes traían, de empezar a pensar qué podemos hacer y cómo modificar leyes o generar leyes. Tal cual. Y esto es importante porque está plasmado en la en este proyecto de ley que señala que el acoso sexual consiste en una conducta o comportamiento que es verbal, no verbal, físico, psicológico, efectuado por cualquier en cualquier contexto, medio, índole sexual y no consentido. Bueno, es un tema interesante que a veces en este contexto de tanto caos económico que nos lleva a hablar de solo algunos temas, retomar las luchas feministas que vienen siendo a esta altura, si se quiere, punta de lanza para ir desmontando este sistema patriarcal capitalista sobre el que se asientan todas las violencias, todas las opresiones que podamos ahí describir. Así que bueno, eso queríamos compartir con ustedes como un tema que vamos a seguir tratando, compañeros, porque nos parece importantísimo. Bueno, fue un gusto este duple, siempre es un gusto compartirnos, en este caso casi en simultáneo con la gente de la base. Bueno, están escuchando Radio Tierra Campesina. Ay, les mandamos un abrazo y grande. El esfuerzo que ustedes hacen para sostener el aire y lo que significa que a veces tenemos limitaciones en lo técnico o limitaciones desde lo humano, pero eso no significa que no hagamos justamente una alta radio, ¿no? Exacto. Porque a veces nos minimizan. No significa que tengamos esa falta como deficiencia, sino lo contrario, nos potenciamos justamente por nuestra identidad, que son ser una radio comunitaria, que es construir con el otro. Y hablando de potenciar, ay, perdón, nos encontramos y nos vamos a ver muy pronto, el próximo fin de semana, la Radio Cuyún, la Radio La Bulla y todo el colectivo de Comecuco, nos vamos a encontrar en un fin de año, plenaria y nuevo encuentro para seguir pensándonos en red y seguir mejorando todo lo hablado, ¿verdad? Así que muy contenta acá con Mati, que ya tenemos el bolso casi hecho. La mochila lista. Nos vamos para Potrerillo, hermoso. Sí, mi compa me decía, te vas para la montaña, digo, vamos a estar encerradas. No vamos a estar tanto en la montaña. No vamos a estar en la montaña. Porque justamente pensar, discutiendo quiere decir transformando ideas, no que nos vamos a poner a discutir por querer discutir, sino que justamente pensamos en sostener la radio comunitaria, los medios comunitarios alternativos. Yo soy más de hablar de lo alterativo, está bueno. Me gusta mucho el concepto de alterar la realidad, pero justamente es eso. Vamos a disfrutar de la montaña, totalmente, obviamente, pero vamos a estar más en reunión, como lo hemos estado en diferentes plenarios, cuando fuimos allí en San Luis. Tal cual. Sí, bueno, compañeros de Radio Cuyum, les mandamos un abrazo grande, que tengan una linda jornada. Lo mismo para ustedes, compañeros. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos pronto. Y ahí pasó esta conexión con Radio Cuyum desde Mendoza y también con Radio Tierra Campesina, que está tomando el programa de los días martes de Radio Cuyum. Seguimos en este Enredando las Mañanas, el informativo de la RMA. Soon. ojales, soy la madre tierra, llorando pero vos no mirás, soy las temperaturas que derriten tu alma si no pensás. Las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. 11:52 se nos... Ya se nos fue el programa, el último, ingresamos al último bloque de la Enredando las Mañanas, hoy desde San Luis por Radio La Bulla, junto a Radio Popular Che Guevara. ¿En qué andas, Cintia? Acá andamos, y acá acabábamos de terminar con los compañeros de Mendoza, de la Cuyún, que estábamos haciendo ese duplex, muy interesante ahí lo que nos traían. Ahora ya está lista nuestra compañera Mónica, que ha vuelto otra vez. La tenemos ahí. La tuvimos a los saltos, a Mónica. La tuvimos a los saltos. Son cuestiones técnicas de los vivos. No solamente a los grandes medios le pasa, a nosotras también. Ahí está Mónica. Te escuché. ¿Estás con la paloma? No, se me fue la palomita, me ha dejado los huevitos acá para que los cuide, así que estoy empollando yo ahora, compañera. No hay ningún problema, yo dije, como no tengo mucha idea por qué me han castigado y me han dejado una hora en el Gypsy y me dicen cuándo entro y cuándo salgo, yo dije a la paloma, vos quédate tranquila, yo te cuido los huevos. Ay, sí, me olvidé de decir hoy de mandarle un abrazo grande a mi queridísima y personal amiga Pamela. Pucha, estaba Pamela, pero entré tan rápido sin entender muy bien qué estaba pasando. Y bueno, y la otra quiero que me aclaren a dónde se van ahora otra vez de fiesta. ¿Por qué viven de fiesta ustedes? Acá hay gente que... ¿Nadie trabaja? Sí, no. Nadie trabaja. Acá nadie trabaja, no. Esta gente, acá hay dos personitas, a mí me dejaron afuera, me hacía la víctima. Tenemos este fin de semana plenario del Comecuco, del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, y esta vez es en Mendoza, ha sido en San Juan, en San Luis, más de 20 medios comunitarios, radios y medios y TV, nos congregamos, este va a ser el tercer plenario del año, plenaria le decimos nosotras aquí en La Bulla, así que con felicidad esta vez nos vamos para zona de montaña, así. Qué lindo, qué suerte que tienen, más allá de que ustedes la caretearon hermoso ahí, Cintia, bárbaro la careteaste diciendo vamos a estar encerrados, mentira, no van a estar encerrados, van a estar de joda y está muy bien, y aparte obviamente lo mandamos a Mati, ¿no? También. Un poquito y un poquito, exacto, vamos con Mate ahí, esta dupla bullera se va para... Mati nos sale barato porque lo mandamos con zanahoria, sí, en todo caso las lentejas hervidas y ya le resolvemos la comida. Por eso siempre lo queremos a Mati, porque nos sale barato. Claro, es barato. Es barato. Y Pamela, también se suma Pamela Mackey al plenario. Ah, pero Pamela otra, que también vive de joda. Che, yo quiero saber, ¿dónde está la lista para inscribirse? Porque a mí, yo estoy en la lista del sufrimiento, nada más. A ver, en la lista de salir corriendo de problemas todos los días, yo, ¿dónde está la lista que ustedes tienen? Yo me quiero anotar, compañeras, por favor, necesito participar. Tenés que pasar varias pruebas, Mónica, con eso te digo todo. Ya me van a necesitar. No, mentira. Por favor. Entonces vamos a estar al pendiente para escuchar a ver cuáles fueron las conclusiones. Bueno. Bueno, Moni, estos últimos minutitos queríamos que no dejar pasar el tema que venimos siguiendo y que nos venís siempre compartiendo en detalle, que es el estado de situación arbitrario, de traslados ilegales de Carmen Villalba, su hermana y otra compañera más, en Paraguay, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo les voy a proponer lo siguiente, escuchar un audio de tres minutos y algo, que de hecho estuvimos trabajando con Matías en algún momento de la semana, le pedí el compañero solidario, como siempre, a cualquier hora,